Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes, damos paso a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 2 de diciembre. La concejala de personal del Ayuntamiento de Ubrique se ha referido hoy a la bolsa de empleo del consistorio ubriqueño, dando a conocer el número de orden de contratación en cada una de las diferentes categorías profesionales. Tras un primer año de vigencia, en esta bolsa de empleo el 31% de los solicitantes han conseguido un trabajo. Trinidad Jaén ha informado que la bolsa se abrirá de nuevo para la baremación de la solicitudes en septiembre de 2020. La bolsa tiene una vigencia de 4 años, lo que sí hacemos es una renovación de cada 2 años. Cada 2 años se echan de nuevo las solicitudes todas aquellas personas que estén interesadas en trabajar en la bolsa de trabajo, ¿vale? Yo vuelvo a decirlo, lo diré cada vez que venga aquí, porque a mi despacho siguen viniendo personas con la misma situación de: es que yo me creí que yo no podía hacer la bolsa porque estaba trabajando. Cuando se abre el periodo de solicitudes, tú como ciudadano puedes solicitar la bolsa de trabajo independientemente de cuál sea tu situación. Si estás trabajando, si estás estudiando, si no estás trabajando, si no estás estudiando, como quieras. ¿Por qué? Porque se pide la misma documentación a todo el mundo que solicita la bolsa y tu puntuación te va a dar un número de orden. Ese número de orden en la bolsa va a depender del resto de solicitudes. Es decir, a mí cuando me dicen: es que soy la bolsa y me habéis puesto en el número tal, yo no pongo a nadie. De manera totalmente objetiva, se puntúa cada uno de los apéndices que hay, pues si estás pagando hipoteca o alquiler, si no tienes cargas en vivienda, si tienes cargas familiares, si tienes discapacidad en la familia, si has trabajado antes en la bolsa de trabajo, no puntúas ahí, si no has trabajado tienes un punto adicional, y dependiendo del número de personas, de la situación de cada uno que solicite, tú vas a tener un número en la bolsa, más arriba, más abajo, y digo que es de manera totalmente objetiva. Entonces, en la categoría de peón se apuntaron 314 personas. De las 314 personas había 22 contratos. Y aun habiendo 22 contratos, el puesto actual de contratación de peones va por el número 43. Y tú dices: ¿y esto cómo va? ¿Cómo habiendo nada más que 22 personas contratadas ha corrido al 43? Pues muy fácil, porque hay gente que ha renunciado. Hay peones que han estado trabajando y han renunciado al trabajo. Uh-huh. Otras veces han renunciado incluso antes de incorporarse por otras razones personales o por trabajo. Y además, como en la bolsa tú puedes seleccionar 2 categorías, pues si seleccionas peón y seleccionas, por ejemplo, limpieza de edificios públicos, pues si entras en la limpieza de edificios públicos, automáticamente sales de la categoría de peón. ¿De acuerdo? Entonces, en la pintura había 304 solicitudes, solo había 3 contrataciones y va por el puesto 23. La pintura corre menos que los peones. Tenemos en los planes de empleo, también se tira de ahí, ¿de acuerdo? En la conducción de vehículos municipales hubo 19 solicitudes, hay 3 contrataciones y va por el puesto número 11. En la limpieza de edificios públicos había 198 solicitudes, de las cuales había 47 contrataciones y vaya por el puesto 89. En la ordenanza de los centros educativos hubo 47 solicitudes, 6 contrataciones y va por el puesto número 11. Y después, los puestos que era para personas que tienen una discapacidad, está en la vigilancia del yacimiento Curi, lo solicitaron 36 personas, ha habido 7 contrataciones y va por el puesto número 13. Y en la vigilancia del Parque Rafael Alberti hubo 41 solicitudes, 5 contrataciones y va por el puesto número 9. Y por último, la Escuela de Música, de 28 solicitudes ha habido 2 contratos y va por el puesto número 5. De todos estos números ha habido 51 renuncias, ¿de acuerdo? Por estar trabajando 45 y por otros motivos 6. El 31% de las personas que solicitaron la bolsa en menos de un año ya la llevamos contratada. O sea que también es un logro. Y la bolsa Se abre la solicitud en septiembre de 2020. Hacemos todo lo posible porque, por ejemplo, la otra vez se retrasó, tocaba hacerlo antes, por FESA tocaba hacerlo antes. ¿Qué pasa? Que cogía el periodo estival. No tiene sentido que tú abras una bolsa de empleo en verano. ¿Por qué? Porque la gente no se entera, porque es diferente. Entonces, por eso lo alargamos a septiembre. Entonces, en septiembre del año de 2020 se abriría. Cambiamos de asunto. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique anuncia que hasta el 16 de diciembre está abierto el plazo de inscripción para que los comercios de nuestra localidad participen en la convocatoria del concurso de escaparates navideños. Los interesados pueden realizar la inscripción en el correo electrónico comercio@ayuntamientoubrique.es, en el teléfono 956-46-4900 o bien dirigiéndose a la oficina de turismo. A partir del día 1 va a dar comienzo la inscripción a todos los comercios que quieran participar en esta campaña, que como bien te he dicho, comienza desde el día 1 la inscripción hasta el día 16 de diciembre. Y que consta, pues mira, el tema es que deberá estar relacionado, como tú has dicho, bien con la Navidad, y que la decoración tiene que ser relacionado con los productos propios de cada establecimiento. Y se valorarán pues la creatividad, la iluminación, composición, y a ver, como te he dicho, pues del 1 al 16, y terminará será el veredicto el día 27 de diciembre. Uh-huh. Y los premios se darán tras el Roscón de Reyes, una vez que termine el roscón, que serán tres premios, que son de costa de un mes de publicidad gratuita en nuestra radio municipal de Radio Ubrique. En Ubrique, que la gente participe, y además que, hombre, que esté tu pueblo así con esa iluminación, que esté bonito, que te atraiga, como hemos comentado antes, y además puedes colaborar con los comercios, pues que es lo importante, que el dinero se quede aquí en nuestra localidad, que la gente invierta y que compren, y que nuestros comerciantes están abiertos a la gente, que a mí me gustaría que la gente se implicara un poquito más, bueno, todo el mundo en general, no la gente, porque nosotros mismos, que también solemos hacer, y hombre, sí que es verdad que tienen que tener sus bases estos comercios de cómo va este concurso de escaparate, tú sabes, ¿no? Que tienen que estar hasta después de Reyes y con la iluminación y todo eso, pues para ellos también es, hombre, que es un gratificante para los comerciantes que nuestros pequeños pues compren en nuestra localidad. La base es esa, que todo comercio participante se comprometa a iluminar su escaparate desde el momento de su inscripción hasta el día 6 de enero. Como bien te he dicho antes, comenzará el día 1 al 16, el veredicto se dará el día 27, y también decir que los escaparates deberán estar iluminados como mínimo hasta las 9 de la noche, ya que el jurado en este caso podrá pasar cualquier hora del día y ver cómo está valorado, cómo es el escaparate, lo que es el escaparate. Uh-huh. Y eso sí, lo que te he dicho, hasta las 9 de la noche, y esas son las bases del concurso. Vamos, que el jurado está compuesto por particulares y miembros de distintos colectivos de nuestra localidad, los de los tres premios que te comunica también, que es a los escaparates más valorados por el jurado, pues que costarán de publicidad, como te acabo de mencionar, en la radio municipal nuestra, en este caso de vosotros, en donde te encuentras tú, y que el fallo de jurado será el 27, se entregará después de Roscón, y la participación de este concurso supone la aceptación de todos los presentes, la base a la que decide el jurado, y que claro que la decisión es inapelable, que no es que sea una cosa. En relación con la información plenaria, el delegado de Tráfico y Movilidad, José Antonio Herrera, ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado mes de noviembre, que se han centrado en la catalogación de los vehículos que se encuentran en el depósito municipal. Además, ha dado a conocer que la policía local ha realizado 391 salidas durante el último mes. Por su parte, el delegado de Juventud, Antonio Martel, ha recordado que hoy finaliza el periodo de presentación de trabajos para participar en el concurso de Crismas. La Delegación de Tráfico y Movilidad durante este mes, y dado que las condiciones climáticas no han sido las mejores para trabajos en exterior y trabajos de pintura, pues hemos estado procediendo a catalogar vehículos retirados por grúa que están en el depósito, y al igual que proceder a la limpieza del depósito y a preparación de señalización vertical, que en el momento que se vaya pudiendo, pues se va a ir utilizando en las actuaciones que tenemos previstas. Todo ello también con la atención al ciudadano. Todas las citas que se han ido pidiendo pues se han ido atendiendo. Después también a mí me gusta hacer hincapié siempre en la ausencia de incidentes el día de la jornada electoral, que como tal es la fiesta de la democracia, pues no hubo ningún tipo de incidente. Y en lo que es la delegación de policía, pues igual tenemos un total de 391 servicios policiales, de los cuales 69 corresponden a seguridad ciudadana, 127 en tráfico, 32 en trámites judiciales y 25 servicios en trámites administrativos, más otros que se realizan de forma conjunta con Guardia Civil y Bomberos. Desde la Delegación de Juventud pues ha puesto en marcha la 29ª edición del concurso de crisma de la Casa de Juventud, donde como primer paso pues ha girado toda la información a los diferentes centros educativos y el centro ocupacional Curtido, donde como otros años pues se ha puesto en marcha todo lo que son los mecanismos para que todos los niños y niñas que deseen pues puedan participar en este concurso, que pues final expira el plazo el próximo 2 de diciembre. También por otra parte seguimos trabajando con los institutos de educación secundaria la difusión sobre los contenidos y actividades que se promueven desde la Delegación de Juventud y el Centro de Información Juvenil. Es fundamental este tipo de iniciativas, dado que son diferentes las propuestas y políticas que se han puesto en marcha en la anterior legislatura y que continuamos en esta, y están haciendo buenos frutos, de que cada día son más los jóvenes que hacen uso de la Casa de la Juventud, y está teniendo una aceptación, y que el grado de autonomía que están cogiendo los jóvenes en nuestra localidad con los recursos que se están poniendo en marcha, está dando un gran paso en lo que es materia de juventud en nuestra localidad. También en esta edición de noticias les informamos que el grupo de rescate en montaña localizaba el pasado sábado a un grupo de senderistas ingleses desorientados en la Sierra de Grazalema. Un grupo de tres personas, como ha dicho, de nacionalidad inglesa, sale de Grazalema, de la zona del camping, con intenciones de subir hasta el puerto de Las Presillas y desde allí bajar hasta el Boyar, y del Boyar por el sendero de los Charcones, vuelta a Grazalema. El problema lo tuvieron cuando estaban a la altura de Las Presillas, y en vez de girar a la derecha, un poco hacia el nordeste, lo que hicieron fue continuar hacia el sur, y claro, ya se internaron más en la sierra, en una zona que no los iba a llevar de vuelta a Grazalema, porque el camino que va en esa dirección es el que termina pasando por Dornajo y Fardela hasta Benocar. Entonces, llega un momento en que a la altura del cortijo de Fardela ya estaba casi la noche encima, y deciden refugiarse allí en el establo de la casa. Y lo que hacen es que, hacen una llamada. En este caso, la chavala creo que tiene algún compañero en Ronda o un trabajo en Ronda, entonces llamaron allí, ya desde Ronda, los familiares que estaban en Ronda hicieron las gestiones para que se activara al grupo. Llamaron primero al 112 y de ahí se pasó la llamada al 085. Y nosotros, en este caso, los compañeros que estuvieron en el servicio, lo que reciben es una información de que había unas personas que habían hecho que estaban haciendo una ruta circular cerca de Grazalema y que habían pedido ayuda porque se habían perdido. Lo que sí fue importante para localizarlo es una fotografía que ellos mismos envían, en este caso al 085, sobre la casa en la que estaban, ¿no? Entonces, los compañeros, cuando vieron la foto, supieron la casa donde era, y lo que hicieron fue subir a sacarlo de allí, en este caso de la casa de Fardela. La información que llegó de principio era que, porque no sabían dónde estaban. Posteriormente fue llegando más información y uno de los detalles fue eso, la fotografía, ¿no? Y por la fotografía ya se supo. Ellos no tenían cobertura en esa zona, solamente cobertura con WhatsApp, pero bueno, les dio para mandar la foto. Y ya con esa información, pues la verdad es que la casa se ve perfectamente cuál es. Y bueno, lo que hicieron fue subir a por ellos. Cuando llegaron allí, pues estaban en el establo. Una de las, en este caso la chavala más joven, estaba con un ataque de ansiedad, ¿no? Bastante preocupada, ¿no? Por la situación en la que estaban allí, ¿no? Y con los demás, los acompañantes estaban bien. Y lo que se hizo, sí, darle algo de ropa de abrigo y desplazarlo en este, bueno, continuó a pie hasta Benocá, ¿no? Y allí se hace cargo la Guardia Civil que los devuelve a Grazalema, que es donde tenían su vehículo. Es más, por esa zona no quedan casas así que puedan ofrecer refugio, ¿no? Únicamente es el establo de esa casa que está en muy malas condiciones, ¿no? Pero bueno, al menos es un refugio, ¿no? Y bueno, además en la foto no hay duda, en la casa de Fardel. Compañeros, cuando llegan allí es de noche, sí. Ellos estaban, sí, dentro del establo, no tenían nada para iluminarse. Y bueno, de allí no, desde luego no podrían salir porque además no sabían hacia dónde tirar. Y además es lo más ilógico moverse. Si ya llega a un sitio donde al menos tienen un refugio, que lo más lógico es quedarse allí. Entonces, las posibilidades de salir de allí sin ayuda no existían, ¿no? Tuvieron que subir por ello para que no pasaran toda la noche allí, ¿no? Aunque estén bajo refugio y no fue una noche especialmente fría, pero tampoco es cuestión de un establo, que además que ellos no tienen condiciones ninguna, prácticamente tienen que estar toda la noche de pie, dejarlos allí, ¿no? Entonces, claro, se subió por ello y, bueno, ya digo que la información era bastante clara, sobre todo porque la foto no cabía duda de dónde estaban. Y lo que le ocurrió no lo sabemos exactamente lo que es. Entendemos que el sendero sí está bien señalizado en aquella zona del puerto de las Presillas, que gira a la derecha y tira hacia lo que es la zona del merendero del Boyá. Pero claro, hay veces que las personas, y sobre todo cuando no se conoce nada del entorno, pues tienden a desorientarse y por la razón que fueran continuaron metiéndose más en la sierra. Y claro, ya ese camino donde únicamente lo lleva es hacia la zona esta, hacia la vertiente más al sur de la sierra, que termina en Menocá. Otros temas de interés: en la asociación Vamos Juntos Ubrique ha organizado para hoy lunes el acto de presentación del calendario 2020, que este año está dedicado a personas destacadas en diferentes ámbitos de la sociedad ubriqueña. De igual modo, se va a dar a conocer un nuevo proyecto denominado La Jubilá, para el cual se cuenta con la colaboración de Maribel Lobato Fuentes, promotora de la iniciativa, y de Estefanía Hernández Guerra, con el diseño del cartel. El acto dará comienzo esta tarde a las 7 en el convento de Capuchinos. Y por otro lado, desde la Fundación Madrazo se está llevando a cabo en algunos colegios de nuestro municipio un proyecto de educación para el desarrollo financiado por la Diputación de Cádiz y titulado Cuentos africanos desmontando estereotipos. Este proyecto lleva aparejado una actividad de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía ubriqueña y que consiste en una exposición fotográfica compuesta por una selección de fotografías que muestran la realidad en la que viven las personas en países como República Dominicana del Congo y Guatemala. Todas las fotografías se han realizado en los diferentes proyectos de cooperación al desarrollo de la Fundación Madrazo, que viene implantando en estos territorios y que han relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo general de esta muestra es exhibir la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria y pretende remover la conciencia de la población de nuestro municipio, fomentando debates sobre solidaridad, justicia social y cooperación al desarrollo. La exposición cuenta con unas 20 fotografías y podremos disfrutarlas durante todo el mes de diciembre en el convento de Capuchinos de Ubrique, gracias a la colaboración del área de cultura del Ayuntamiento ubriqueño. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.